Lucas 14, 25 al 35. Cuando estén listos, me dicen amén. Muy bien. Voy a leer en voz alta, sígame con su mirada en su propia Biblia. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted puede leer en la versión que usted tenga a la mano. Lucas 14, 25 al 35. Grandes multitudes le acompañaban. Y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El título del mensaje de hoy es El precio de ser discípulo de Cristo. Comparado con la historia que vamos a ver hoy, vamos a descubrir que hoy en día el mundo cristiano está lleno de personas que creen que son salvas, que son cristianas de verdad y viven en una fantasía. No han visto lo que Jesús dice que se requiere para ser un discípulo. Hoy en día vivimos en una generación de personas que se confiesan como cristianas y creen que se puede ser cristiano, pero no se puede ser discípulo. Dicen: bueno, yo ya soy salvo, soy cristiano, pero yo todavía no soy un discípulo. Pero eso no existe en la mente de Cristo. Y hoy vamos a darnos cuenta que para ser un verdadero discípulo, sí, la salvación es absoluta y completamente gratis. Es un don de Dios, no es por obras, para que nadie presuma, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Pero al mismo tiempo, aunque es un regalo, este regalo, una vez que lo recibes, te costará todo. Te costará todo. Por eso tiene usted que pensar muy bien antes de hacer esta adquisición. En todos los negocios, en negocios serios, le dicen claramente a usted cuáles son los verdaderos costos de entrar en un contrato. ¿No es cierto? Los negocios sucios esconden con letras microscópicas que nadie puede leer las cláusulas secretas del convenio. Pero no así con Jesucristo. Y vamos a ver hoy cuál es el precio de seguir a Cristo como su discípulo. Y segundo, vamos a atender al consejo de Jesús, como lo leímos en el versículo 28, cuando dice: ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Por eso hoy vamos a ver, en primer lugar, cuál es el costo de seguir a Cristo. Y segundo, cada quien tiene que calcular si quiere pagarlo o no. ¿Por qué tendría que escuchar un sermón como ese, Pastor Luis? Por tres razones, cuando menos. Usted necesita oír este sermón porque usted podría pensar que usted es salvo y no lo es. Segunda razón por la que usted necesita escuchar este sermón. Usted necesita escuchar este sermón porque si usted no entiende bien qué significa seguir a Cristo, usted puede malinformar a las otras personas a las que usted le testifica. Y en tercera razón por la que usted necesita oír este mensaje es porque si usted verdaderamente es un cristiano, usted es un discípulo de Cristo, usted debería tener una vida muy llena de alegría, a pesar de las pruebas. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos al primer punto, conociendo el costo de seguir a Cristo. ¿Cuál es el precio de ser su discípulo? Ahí ya leímos en el versículo 25, comienza diciendo: grandes multitudes le acompañaban. Note que no dice una multitud, está en plural la palabra. Dice multitudes, multitudes. Cuando usted está cerca de la muerte, usted no tiene tiempo para estarlo perdiendo. Si alguien viniera, un médico viniera, le hiciera un análisis de salud y le da el reporte, le dice: señor, señora, joven, señorita, ordene su casa, los asuntos que tenga pendientes, arréglelos, le quedan 2 semanas de vida. ¿Usted seguiría haciendo las cosas como las está haciendo ahora? Usted tendría una manera de pensar diferente, ¿no es cierto? No tiene tiempo para estarlo perdiendo. A usted ya no le va a preocupar si las otras personas se sienten bien o no. Usted lo único que le preocupa es administrar bien el poco tiempo que le queda y a las personas que usted más ama decirles la verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 10, le quedan 2 semanas de vida y Él lo sabe. En el capítulo 9, al final, en el versículo 50 en delante, Jesucristo dice que preparó su mente para ir a Jerusalén donde iba a morir. Él sabía que se iba a morir. Le quedan 2 semanas de vida y empieza a caminar rumbo a Jerusalén sabiendo que lo van a matar. Jesucristo no tiene tiempo para tener a la gente contenta. Él tiene una misión muy clara, que es salvar a aquellos que están perdidos y también asegurarse que sus discípulos han entendido la misión que les toca y van a seguir adelante cuando Él falte. A partir de ahora, cada vez que Jesucristo le dice a alguien, sígueme, no está pensando en que lo van a seguir físicamente, porque Él sabe que se va a morir, ¿sí o no? Cada evento que hay a partir del capítulo 10 de Lucas es una cuenta regresiva en la vida de Jesús. Aquí vienen grandes multitudes siguiendo a Jesús, y dice el versículo 25 que Él se detiene. Ahora, ¿alguna vez ha estado usted en medio de una multitud? En Guadalajara, de donde yo soy, hay un tianguis que le llaman el baratillo, y se pone los domingos. Es un mercado sobre ruedas y se llena de gente. Y cuando vas ahí caminando por los pasillos y quieres pararte a comprar unos jitomates o algo, es difícil porque la gente te arrastra, te sigue la corriente. Cuando las multitudes van en cierto movimiento, es difícil detenerse. Miles de personas están siguiendo a Jesús. Y Jesucristo decide poner los talones contra el suelo, detener ese movimiento, se da la media vuelta y dice, si hubiera vivido en estos días, Jesús probablemente hubiera dicho, como dicen los jóvenes, ¡stop! ¿Verdad? ¡Alto! Y toda la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús les va a decir algo que los va a dejar confundidos. Les va a decir, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No les gustaría que la iglesia se llene, hermanos? Pues si Jesús hubiera estado este domingo aquí y supiera que le quedaran 2 semanas de vida, hubiera dicho Jesús, a mí no me impresiona con que la iglesia esté llena. Y él hubiera dicho, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Seguramente alguien levantaría la mano y diría, oye Jesús, ¿nos ofendes? ¿Por qué nos hablas así? ¿Que no eres cristiano? ¿Qué no se supone que los cristianos son amables a la hora de hablar? Jesús se quitó de formalidades y fue directo. Jesús no estaba interesado en las multitudes. ¿Se da usted cuenta? ¿En qué estaba interesado? En discípulos. Si usted entra a la internet el día de hoy, hace una búsqueda y pone ¿cuál es la religión más grande del mundo? ¿Saben cuál es la religión más grande del mundo según los criterios sociológicos? El cristianismo. Hay más de 2.000 200 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra que dicen ser cristianos. Multitudes. Cada domingo, cientos de miles, millones de personas van a las iglesias cristianas convencidas de que son cristianas. Multitudes. Así que el hecho de que usted sea parte de la multitud de personas que se confiesan cristianas no impresiona a Jesús. Jesús torna su conversación muy negativa, hermanos. Algunos están pensando, ¿por qué trajeron esto en el Día del Padre? ¿No supone que era para animar a los varones? Jesús no tiene tiempo para animar a la gente, porque Jesús los amaba. Jesús los amaba, quería que entendieran la verdad. El costo de seguir a Jesús es muy obvio. El costo de seguir a Jesús es amarlo por encima de todos. Para que quedara claro, Jesucristo eligió un vocabulario en términos negativos en todo este acercamiento a la multitud. Dice el que no aborrezca. Ahora, obviamente, Jesucristo no está estimulando el odio a los padres o a la familia. Porque en otra ocasión alguien le preguntó, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios, y el segundo semejante. ¿Cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está usando una figura de lenguaje que llamamos la hipérbole. Jesús está llevando el tema al grado extremo para enseñar la lección. O como dice en el pasaje paralelo de Mateo 10:37, si alguno ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama más a hijo o a hija que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Están siguiendo el punto? Jesucristo menciona tres cosas que las personas normalmente aman más que nada en la vida. En primer lugar, la familia. Aquí él menciona padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. ¿Me están siguiendo hasta aquí? La segunda cosa que él va a mencionar que las personas amamos más en la vida es nosotros mismos. Ahí dice en el versículo 26, y aún hasta su propia vida, ¿se da cuenta? O el 27 dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acuérdese que la cruz para ellos no era una medallita aquí colgada de la cadenita. No, para ellos la cruz era sentencia de muerte. Era como el que dijera, el que no agarre su silla eléctrica y venga con todo y cable, conectado, no puede ser mi discípulo. O sea, muera a sí mismo. Las personas amamos a la familia. Mucho. Amamos a nuestros hijos. Daríamos nuestra vida por nuestra esposa. Algunos dicen. Nuestros padres nos aman, a nuestros hermanos los amamos. Jesucristo dice, pues si los amas más que a mí, no eres digno de mí. Si te amas más a ti mismo que a mí, no eres digno de mí. La tercera cosa que Jesucristo menciona en el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, el original griego literalmente lee, a cualquiera que no le diga adiós a sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo no, hermano? Yo le presto mi carro. Tu carro, si vienes detrás de Jesús, se te acaba tu carro. Ya no va a ser tu carro, ya no va a ser tu casa, ya no va a ser tu computadora ni tu tablet, ya nada es tuyo. Pierdes tu derecho sobre las cosas. Dile adiós a tus cosas si quieres ser discípulo de Cristo. Oigan, eso suena muy radical. Suena muy radical. Claro que sí, porque Jesús va a ir a dar su vida. No tiene tiempo para perderlo. Él tiene que dejarle claro a la gente que ama cuál es la realidad. Hoy en día vivimos en una generación donde la gente quiere la salvación, pero no quiere al Salvador. Salimos y predicamos un evangelio distorsionado donde le decimos a las personas, ¿no le gustaría ir al cielo? ¿Quién te va a decir que no? Hasta los que dicen que quieren ir al infierno, lo que en realidad están diciendo es que quieren ir al cielo. Porque hay algunos descarados que tú les dices, ¿no le gustaría ir al cielo? Y te dicen, no, yo quiero irme al infierno, porque en el infierno van a estar las muchachas y mis amigos, y ahí sí va a estar el party. Lo que en realidad ellos están diciendo es que quieren ir a un lugar de gozo. Escúchenme bien, eso no es evangelizar. Eso es querer más al cielo que a Cristo. Jesucristo dijo, cualquiera que ame más a su familia, a sus posesiones, incluso su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. No. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Hay personas que se van a morir pensando que son salvas porque repitieron la oración, porque querían ir al cielo, pero no aman a Jesús. ¿Por qué creen que Pablo dijo en 1 Corintios 16, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema? O sea, en otras palabras, el que no ame al Señor Jesucristo, condenado. El anuncio del Evangelio implica no que recibamos nada más el cielo, es que creamos en Cristo para amarlo, más que a nada y que nadie en la vida. Le doy gracias a Dios cuando me invitan a predicar a una iglesia donde yo no conozco a los hermanos, porque la verdad yo no sé quién es quién, yo no sé cómo viven sus vidas, ni cómo piensan, ni nada. Me siento con más libertad de hablar la palabra sin que diga alguien, ah, lo dijo por mí, ¿verdad? Ya le fue a decir, no, yo no sé la verdad cómo es. A los que más conozco aquí son a Kike y a Ruth, y no los conozco. Hermanos, el costo de seguir a Cristo es amarlo, sobre todo y sobre todos. Amarlo. Cuando alguien ama a Cristo y tiene a Cristo, ya no le importa si se va al cielo o no, porque él va a estar con Cristo, y donde Cristo esté, él va a estar contento. No necesita morirse para tener paz, porque ya tiene a Cristo en el presente, no tiene que esperarse a morir para tener, ya lo tiene, ya tiene la vida. Jesucristo dijo que el que cree en él tiene vida eterna, ¿y qué es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna no es el cielo, es Jesús, la vida. Al creer en él tenemos la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay millones de cristianos que lo único que quieren de Cristo es el cielo, pero a él lo desprecian, lo ignoran cada día. Nunca le hablan, no lo conocen, y creen que un día van a llegar al cielo. ¿A qué? Si el cielo se trata de él, ¿a qué van a ir al cielo? El precio de seguir a Cristo es amarlo sobre todo. Y cuando Jesucristo termina de explicarles a ellos estas palabras, ahora les va a hacer un desafío. Les va a decir, calculen. Ya saben el precio, ¿no? Ahora calculen si lo quieren pagar. ¿Se acuerdan los que somos de América Latina, los que nacimos allá y que éramos de una extracción pobre? Íbamos a la tienda, nos mandaban a la tienda o íbamos al mercado, a la tiendita. Mi abuelita Tomasita, en algún tiempo para ayudarse, puso una mesita de dulces y de bolis. ¿De qué está hablando? Dicen algunos. El bolis, para el que no sabe qué es un bolis, los que no son de México. Era una bolsita de plástico. La persona hacía agua de Kool-Aid, o sea, agua con polvo de dulce, de sabores, y lo llenaba una bolsita de plástico, le hacía un nudo y la metía al congelador. Y ya que se congelaba, llegaban los niños por la ventana. ¡Ey, doña Tommy! ¡Quiero un bolis de fresa! ¡O quiero un mazapán! Entonces el niño llegaba y decía, ¿cuánto vale ese? Y el niño sacaba las monedas que traía. Tenía que calcular si podía pagar lo que costaba. ¿Me voy a entender? Contar, calcular si lo quiere o lo puede pagar. Ahora Jesucristo va a dar tres ilustraciones a los que acaba de exhortar a que ya saben el precio, ahora calculen Calculen si lo quieren pagar. La primera ilustración tiene que ver con la edificación de una torre. La segunda tiene que ver con una guerra entre dos reyes. Y la tercera, la sal. Vamos a ver rápidamente la primera ilustración, en donde Jesús va a desafiar a que calculen el costo. Versículo 28. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Jesucristo da la primera ilustración para dejar claro que seguir a Cristo va a costarte mucho. Sí, seguir a Cristo es gratis, pero una vez que decides, te va a costar caro. El hombre dice, voy a edificar una torre. Se emociona. Empieza a jalar los ladrillos que tiene sueltos en la yarda y todo. Y se trae las piedritas. Va de camping el domingo allá al lago y encuentra más piedras, se las trae. Y ya empieza a hacer su torre ahí en su yarda de atrás. Quiere hacer una torre. No llega ni a 2-3 pies y se le acaba el material. Y luego llega la esposa, ¿verdad? Y dice, ¿y eso qué? ¿Qué no piensas? ¿Cómo empiezas eso? Y calcula si ser cristiano va a costar. Va a costar. ¿Qué me va a costar? Te va a costar en algunas ocasiones tu familia. Tu familia. En algunas ocasiones te va a costar tu dinero, tus vacaciones, tu seguridad. Calcula bien, porque seguir a Cristo te va a costar caro. Pero si no lo sigues, te va a costar más. Eso es lo que enseña la segunda ilustración, la del rey, versículo 31. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y dice, si no vas a poder, mejor haz términos de paz. En esta segunda ilustración, Jesucristo ahora va a decir, si tú crees que cuesta caro seguirme, si decides no seguirme, te va a costar más caro. En esta ilustración, el rey con 10,000 eres tú. Y el rey con 20,000 es Dios el Padre. Dice, ahorita estás tranquilo, pero este rey viene contra ti. Y es mucho más fuerte que tú. Y si no haces la paz con él, te va a aplastar con su poder. La Biblia dice en muchos lugares, Romanos capítulo 2, por ejemplo, que la ira de Dios se acumula cada día. Ira sobre ira contra todos los pecadores hasta el día de la ira y del juicio de Dios. El hombre y la mujer que desprecian la paciencia y la benignidad del Señor y que creen que porque Dios no los castiga han de ser los consentidos de Dios y Dios ha estado muy contento con su manera de vivir y de pensar, están equivocados. Por eso dice el apóstol, tú menosprecias la paciencia de Dios. Cuando nos va bien en la vida, cuando hacemos mal y nos va bien, no es que Dios está contento con nosotros, es que Dios quiere que nos arrepintamos. Él está deteniendo la ira, dice. Pero eventualmente la ira de Dios, Dios va a llegar con el peso de su ira a tratar con los pecadores. Así que si te cuesta seguir a Cristo y decides no seguirlo, te va a costar todo. Seguir a Cristo cuesta, pero no seguir a Cristo cuesta más. Cuesta que vas a enfrentarte a la ira de Dios Padre. Y en la tercera ilustración, Jesucristo dice también que si tú crees que seguir a Cristo es muy costoso, pues no seguir a Cristo no solo te va a enfrentar a la ira de Dios, sino que va a hacer de tu vida un perfecto desperdicio. Es la ilustración de la sal. En el versículo 34 dice: por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. En los tiempos bíblicos, usted debe de entender que la sal no solo se usaba como un sazonador, la sal se usaba también como un preservador. Es decir, la sal se usaba para darle sabor a la comida, pero también se usaba, acuérdese que en los tiempos bíblicos no existía la industria de la agronomía tan desarrollada, así que le ponían sal al suelo para que sirviera de fertilizante. Y luego la gente no tenía drenaje y alcantarillado como tenemos ahora nosotros. Así que cuando la gente colectaba todo, perdónenme la expresión, pero ese es el término que usa aquí Jesús, aunque aquí no lo quisieron disimular con la palabra muladar, pero la palabra que se está usando aquí es una pila de popó. Eso es lo que está diciendo. En los tiempos bíblicos colectaban el excremento y lo apilaban allá. Usted no tiene ni idea cómo hedía, pero se pueden imaginar. Apestaba horrible desde lejos. Entonces, para apagar la pestilencia, le tiraban sal encima a eso y eso quitaba toda esa putrefacción. Jesucristo está diciendo, si la sal pierde sus propiedades, no sirve ni de sazonador, no sirve de fertilizante, no sirve ni, bueno, ni para el excremento sirve. Eso está diciendo Jesús. Jesucristo está diciendo que la vida de la gente, que cada ser humano ha sido creado para servir a Cristo, y que su futuro y el propósito de nuestras vidas está en Cristo. Y cuando nosotros no vivimos para Cristo, nuestra vida es un perfecto desperdicio. Vivir para el dinero, vivir para nuestros propios placeres y para nuestros deseos envidiosos, egoístas, mundanos y pecaminosos, es un desperdicio de nuestra vida. Y si no nos sometemos a Cristo, nos vamos a dar cuenta en cuestión de tiempo. Jesucristo no vino a dar su vida aquí para que la gente se perdiera, sino para que la gente tuviera vida eterna. Pero no es ser cristiano nada más venir a la iglesia los domingos y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. Nuestro amor y nuestra devoción por Cristo debe ser continua, debe ser incondicional y sin reservas. Todo lo que tiene el cristiano verdadero no es suyo, es de Cristo. Todas las relaciones que tiene, el cristiano verdadero debe amar más a Cristo que a sus hijos. Por eso los disciplina y los instruye. Debe amar más a Cristo que a su esposo o que a su esposa. Por eso diezma el cristiano, aunque su pareja no esté de acuerdo, entre otras cosas. El cristiano debe de amar más a Cristo que su trabajo. Por eso el cristiano descansa un día de la semana y se congrega. El cristiano verdadero habla de Cristo, no se avergüenza del Evangelio. El cristiano verdadero persevera y permanece en Cristo, porque Jesucristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Y cómo permanecemos en Cristo cuando él ya no está aquí? Jesucristo dijo en Juan 8:31, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente, son, el texto original dice, son verdaderamente mis discípulos. El cristiano verdadero estudia su Biblia por convicción propia, para conocer y amar a Cristo más. Hace su tiempo devocional, ora y trata de agradar y demostrar su amor y su respeto supremo por Cristo en todas las facetas de su vida, dentro y fuera de la congregación. Pastor Luis, ¿cómo una persona como yo, que no sabe amar a Cristo, puede aprender a hacerlo? ¿Cómo puedo amar yo a Cristo? Porque nadie me había explicado de estas cosas. Hay tres cosas que tú puedes hacer para empezar a amar a Cristo más que a todo y que a todos. En primer lugar, tienes que decidirlo. Tienes que tomar una decisión una vez en tu vida de que vas a amar a Cristo por encima de todo y de todos. A menos que tú no lo decidas, nunca lo harás. Tú viniste aquí porque alguien lo decidió. Normalmente tú mismo. Pero a otros, quizás sus padres o su esposa o su esposo lo decidieron. Pero tomaste la decisión. Pues para llegar a amar a Cristo, tienes que tomar la decisión de amarlo. Tienes que decir, yo voy a amar a Cristo. Lo primero que tiene que hacer una persona que llega a amar a Cristo, decide amarlo. Por eso Jesucristo se volteó y les dijo, basta ya, ¿me aman o no? Y la gente oyó eso. Jesucristo no solo les dijo, no solo quería saber si lo amaban, quería que lo amaran. ¿Me están siguiendo? Quería que lo amaran más que a nadie. Tienes que tomar la decisión de amar a Cristo. Número dos, si quieres amar a Cristo, además de decidir, tienes que creer en Él. Todo comienza poniendo tu fe en Cristo auténticamente como tu único Señor y Salvador. Tienes que confiar en Él, en su sacrificio, en su resurrección, en su poder, en que Él está vivo aunque no lo miras y que Él va a actuar poderosamente en tu vida y a través de su palabra cuando tú vives humildemente delante de Él y te dejas de excusas. Tienes que confiar en sus palabras. Y tercero, si tú quieres amar a Cristo, además de decidirlo y creer en Él, tienes que conocerlo cada día más. Cuando yo me enamoré de Lilia, se me hacía una bonita muchacha. Pero empecé a sentir ganas de pasar más tiempo con ella. Y entre más la conocía, más me enamoraba de ella. Entre más la conocía, más la amaba. Ya tengo más de 20 años de casado con ella. Y cada día me sorprende. Entre más conoces a alguien, más lo amas. Entre más conozcas a Cristo, por eso estudiamos la Biblia los cristianos, para conocer la gloria de Cristo. Y entre más lo conozcas, más se va a ablandar tu endurecido corazón y más lo vas a amar y lo vas a admirar. Por convicción propia, decide amar a Cristo, confía en Cristo y conoce a Cristo y lo amarás. A mí me pasó eso, hermanos. Yo era un aborrecedor de Cristo. La primera vez que a mí me hablaron de Cristo, yo dije, lárguese de aquí. Me habló un profesor de la escuela, se llamaba José Luis, ya está con el Señor. Pero le dije, ustedes son una secta y a mí no me van a cambiar de religión, le dije yo. Y luego me invitaba a la iglesia bíblica de Guadalajara. Yo le decía, primero voy a todas las sectas del mundo y al último a las suyas más y no voy a ir, le decía. Un día el profesor José Luis abrió la Biblia el martes en la noche, como solía hacer cada martes, y nos leyó ese pasaje que decía, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y por dentro, cuando yo oí esas palabras, dije, pobre hombre, dije yo. Viven en una ilusión esos cristianos. Son unos, perdónenme la expresión, hermanos, así pensé yo, les confieso, dije, son unos idiotas. ¿Cómo me pide que yo ame a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe? Más que, y yo pensaba en una muchacha, más que a ella que yo la miro cada día. Sí. Es una locura para la gente que le digan que tiene que amar más a Dios y a Cristo que a nada en el mundo. Pero yo soy un testimonio de un hombre, en aquel tiempo era un joven, aborrecedor de Dios y amante del pecado, que Cristo y Dios en la cruz de Cristo se me reveló y con su infinita misericordia y su paciencia derritió mi corazón. Para que lo llegara a amar, para que fuera le dijera a otros que a menos que se arrepientan de sus pecados y confíen debidamente en el Señor, están perdidos. Pero ese no es el deseo de nuestro Dios. Él quiere que amemos a su Hijo y nos rindamos debidamente delante de su autoridad y su suprema majestad y que compartamos su amor al que no lo conoce. Oremos. Yo voy a orar poco. Yo le voy a dar tiempo a usted para que usted hable con Dios si usted lo desea. El Espíritu de Cristo está aquí. Él guiará a cada uno. Tómese un momento en silencio para hablar con su Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos por la vida del Señor, que fue entregada como una expresión de su infinito amor, para lavarnos de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en su nombre. Es mi oración que usted visite con su sabiduría esta iglesia y les dé un nuevo despertar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Vamos a ser despedidos, hermano.